escuchan, hermano? Sí, señor. Sí. Okay. Amén. Gracias, gracias, Amén. nuestro hermano Ventura, y saludos a todos los hermanitos donde quiera que ustedes se encuentren. Gloria a Dios por esto, porque somos un pueblo con la Biblia y el espíritu de profecía, que tenemos una esperanza, porque nuestra esperanza, en medio de todos los eventos finales, nuestra esperanza está en Cristo. Amén. Amén, Nuestra amén, esperanza está en amén. Cristo. El día de Gracias, hoy vamos a tratar el tema las siete revelaciones de Jesucristo. En la escuela sabática acabamos de repasar todo lo que sucedió dentro de los siete sellos a la verdad y cómo fue pisoteada, etcétera, etcétera. Y los eventos relacionados con la venida de Cristo. Pero ahora, aquí a más tardar a las 11 horas de México, vamos a repasar cómo consuela Dios a su pueblo en medio del apocalipsis, en medio de la apostasía, en medio de la persecución, en medio de una iglesia católica romana que está persiguiendo a los cristianos. Durante todas las siete iglesias, Dios, Jesucristo, que es Dios, se revela a su pueblo de una manera de acuerdo a las circunstancias. Y que esto sea para ánimo, para fortaleza nuestra, independientemente de las situaciones que estemos pasando, la palabra de Dios es viva y eficaz para nuestras Amén. Amén. Voy a intentar compartir la pantalla. ¿Ahí se ve, hermano? Sí. Sí. Sí, sí se ve, Sí, pastor. sí, señor. Gracias a Dios que se ve, ¿verdad? Las siete revelaciones de Jesucristo. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 1 dice la revelación de Jesucristo. Viene de la palabra griega apocalipsis, de ahí viene, por eso se llama apocalipsis. ¿Sí? Jesús está diciendo, te voy a revelar no solamente los eventos que van a suceder, sino te voy a mostrar quién soy yo en medio de esos eventos. Amén. Podemos conocer los eventos finales, amén, gloria a Dios, y es lo que Dios quiere, pero en medio de esos eventos debe ir tan balanceado con nuestra fe en Jesucristo, con nuestra vida puesta en las manos de Jesucristo. Porque dice, primero dice, la revelación de Jesucristo. Debes conocer primero en el Apocalipsis quién es Jesucristo, dice, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Te das cuenta? Primero se revela Jesucristo, después los eventos. Y cuando nosotros presentamos los eventos sin revelar a Jesucristo, entonces los eventos se quedan sin Jesucristo. Pero la Escritura en Apocalipsis capítulo 1, verso 1, nos dice lo siguiente, la revelación, le voy a mostrar, dice Jesucristo, quién soy yo en medio de las cosas que van a suceder pronto. Amén. Y por eso en el verso 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee quién es Jesucristo en el Apocalipsis. Bienaventurado el que lee las cosas que deben suceder pronto en el Apocalipsis. Porque el tiempo está cerca. Gloria a Dios. Vamos a repasar las revelaciones de Jesucristo a través del proceso de las siete iglesias. Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, libro de Apocalipsis, perdón, capítulo 2. ¿Sí? La primera iglesia que tenemos nosotros es la iglesia cristiana. Del año 27 al año 100, la iglesia de Éfeso. ¿Sí? En la iglesia de Éfeso, nosotros tenemos aquí lo siguiente. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra. ¿Y cómo? Medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Miren, hermanos, aquí Jesús se presenta caminando al lado de una iglesia que está naciendo. De una iglesia pequeña. Es como tú cuando tuviste tu primer hijo. O cuando tienes un bebé al lado. Lo andas trayendo de la mano. Andas caminando en medio de él. Lo cuidas. Amén. Lo cuidas. Y mira en lo que dice el espíritu de profecía. Aquí dice: estas palabras proceden de los labios de alguien que no puede mentir. La descripción revela eterna vigilancia. ¿Qué significa que Cristo camina en medio de la iglesia primera, la iglesia que él vino, fundamentó con su sangre? Le dijo, ni las puertas de la muerte van a prevalecer contra ti. ¿Qué significa que él camina en medio? Eterna, revela eterna vigilancia. Gloria a Dios. Amén. No se ve nada. ¿No se ve nada? ¿Cómo? Ahora sí. Ahora sí. ¿Se ve? Ahí se ve. Ok. Dice, estas palabras, la descripción revela eterna vigilancia. Cristo está en medio de los siete candelabros de oro, caminando de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, de corazón en corazón. El que guarda a Israel no duerme ni descansa. Si el candelero fuera dejado al cuidado de agentes humanos, cuán a menudo la luz titilaría y se extinguiría. Pero Dios no ha puesto a la iglesia en manos de hombres. Cristo, el que dio su vida por el mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es el genuino guardián de la casa. Es el vigilante fiel y verdadero de los atrios del templo del Señor. Tenemos motivos para agradecer a Dios. Escuchen bien. Porque no dependemos de la presencia de sacerdotes o ministros terrenales. Amén. Somos guardados por el poder de Dios, la presencia y la gracia de Cristo. Es el secreto de toda vida y luz. Amén. Entonces, la iglesia está naciendo. Es la iglesia primitiva del año 27 al año 100. Y Cristo le dice, yo seré tu eterno vigilante. Ya no vas a depender de los sacerdotes del templo. Ya no de ministros terrenales. Yo camino en medio de ti, depende de mí. Gloria a Dios. Seré tu eterno y fiel y verdadero vigilante. Qué gran revelación de Cristo para su primera iglesia. Eterno vigilante. Por eso es que los apóstoles, hermanos, y los primeros cristianos hasta el año 100 dependieron de Cristo. Por eso en los sellos, el caballo blanco, los primeros tres sellos van a la par con las primeras tres iglesias. Gloria a Dios, hermanos, y tenemos una confianza. Nosotros, los seres humanos, nos podemos dormir, nos vamos a acostar, nos levantamos, se nos olvidan a veces las cosas. Pero Cristo se presenta a la primera iglesia como el que guarda a Israel, como el que no duerme ni descansa. Impresionante. Se dice que Nueva York es la ciudad que nunca duerme, que nunca descansa. ¿Verdad que sí, hermano Ventura? Y los hombres tratan de sustituir realmente quién es Cristo. Sí, es pastor, nunca duerme esa ciudad, nunca. Nunca duerme. La ciudad, pero la gente debe de dormir. Ahora, quien está vigilando toda su iglesia y que realmente nunca duerme, y uno se preguntará, bueno, ¿cómo es? Si él es ser humano, si es un cuerpo glorificado. Recuerda, hermano y hermana, en el cuerpo glorificado que nosotros tendremos también por la gracia de Cristo, por la justicia de Cristo, nunca más nos vamos a cansar. Amén. Amén. Nunca más el cuerpo requerirá descanso. No existirá la noche. Y esta característica de Cristo en la iglesia primitiva, ¿por qué era necesario? Porque recibió persecución de la iglesia establecida. Sí. Recibió también persecución más adelante de una iglesia que desconoció a Cristo y los desconoció a ellos como verdadero pueblo. Se sentían solos. Hermanos, fue un momento duro, difícil para ellos. Pero Cristo le presenta en el año 90 a Juan y le dice, mira, yo he estado vigilándolos y he estado con ustedes. Y hermanos, puede ser que tú estás en diferentes partes, en un rinconcito del mundo, pero Cristo está al lado de ti si tú estás con este mensaje de la verdad presente. Amén. Él es fiel y verdadero. Él sabe que tú estás allí. Y Él camina de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, de corazón en corazón. No importando dónde estemos, lo hace por medio de la tercera persona de la divinidad, como dice el libro deseado de todas las gentes, que el representante de Cristo en la tierra, el Espíritu Santo, va a cada corazón presente, porque si Cristo estuviera presente de manera corporal, no pudiera hacer lo que el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, hace yendo de corazón en corazón. Amén. De congregación en congregación. Es por medio de la obra del Espíritu Santo que Cristo visita. Por medio de su representante que Cristo visita cada congregación. Y como decía nuestro hermano, tenemos la confianza de que su presencia está aquí por medio de la tercera persona de la divinidad. Así que en la primera iglesia, es la iglesia de Éfeso, es una iglesia nacida que está en la infancia. Y Cristo se presenta, yo soy el que te sostiene, te guarda y te cuida. Amén. Y para que veas que yo te sostengo, te guardo y te cuido, puede ser que el Espíritu Santo inspire a los apóstoles, incluyendo nuestro hermano Pablo. En ese tiempo dijo, te cuido tanto, que no te dejaré solo. En ese tiempo él permitió que se escribiera el Nuevo Testamento. Amén. Es la escritura base para nosotros, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Yo soy el que te sostiene, te guarda y te cuida. Hermanos, parece que hoy la obra adventista en otros lugares está en su infancia. Estamos empezando a aprender por qué 1844, por qué la purificación del santuario. Estamos empezando, ¿sí o no, hermano Ventura? ¿Verdad que sí? No, que sí, pastor, no me había puesto a pensar, pero es verdad, estamos volviendo a aprender toda esa historia. Correcto. Sí. Y en medio de esto, a veces viene una crisis y la gente se pregunta, bueno, ¿a dónde voy? ¿Con quién me junto? Entonces, ¿qué creía antes? Pero hermano, en medio de toda la crisis que hemos pasado, Dios nos ha sostenido. El Espíritu Santo nos ha guardado y nos ha cuidado, y nuestra base ha sido la Escritura y el Espíritu de profecía. Amén. Después viene la iglesia de Esmirna. Del año 100 al año 323. En esta iglesia, vamos a ver lo que dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Y se le presenta como el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió. Y luego dice, esto yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en lo que has de padecer, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días, hermanos, muchos eruditos, historicistas, adventistas dicen que son los 10 años que duró la persecución de Diocleciano, lo que vimos allá en el segundo sello. ¿Sí? Y qué interesante, hermano, porque dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sí. Hermano, ¿a cuántos de los cristianos nos da preocupación y miedo quizá la muerte? Cristo se presenta aquí. Específicamente en el verso 8, no dice el que vivió y murió, no dice así. No, dice el que estuvo muerto y vivió. Amén. Y esa es nuestra esperanza. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice Cristo? Vivirá. Vivirá. La esperanza del cristiano es victoria sobre la muerte, vida sobre la muerte. Aquí se presenta a un Cristo victorioso sobre el miedo, digamos, más fuerte que tiene el hombre, que es la muerte. Y vienen los achaques al cuerpo y que nos duele esto y que nos duele aquello, que nos creemos que tenemos un accidente. Yo soy el que estuve muerto y vivió, confía en mí. Ahora, ¿a quién se lo dice? Se lo dice a una iglesia. Mira lo que dice Conflicto de los Siglos. A una iglesia que fue perseguida del año 100 al año 300, y muchos murieron. Como los siervos de Dios en los tiempos antiguos, muchos fueron muertos a palos. ¡A palos, hermanos! ¡A palos! No admitiendo la libertad para alcanzar otra resurrección mejor. Recordaban que su maestro había dicho que cuando fuesen perseguidos por causa de Cristo, debían regocijarse mucho, pues grande sería su galardón en los cielos. Porque así fueron perseguidos los profetas antes que ellos. O sea, ellos no eran los primeros. Los profetas por el mismo pueblo habían sido perseguidos. Se alegraban de que se les hallara dignos de sufrir por la verdad. ¿Qué hacían, hermanos? ¿Se ponían tristes? No, se alegraban, está bien. Si me van a matar a palo, que me maten. Total, mi galardón es grande en los cielos. Y entonaban cánticos de en medio de las crepitantes hogueras. Mirando hacia arriba por la fe, veían a Cristo y a los ángeles que desde las almenas del cielo los observaban con el mayor interés y apreciaban y aprobaban su entereza. Descendía del trono de Dios a ellos una voz que decía: sé fiel hasta la muerte. Yo te daré que la corona de la vida. Amén. Amén. Sí. Entonces, hermanos, nosotros aquí vemos a esta iglesia, ¿sí? Que esta iglesia, aunque fue la experiencia de ellos del año 100 al año 323, ayudó esta experiencia a muchos a seguir fieles cuando se encontraban frente a la muerte por causa de la verdad. En la experiencia de Hus hubo un testimonio. Se levantó un monumento que llamó la atención del mundo a la promesa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona ¿de qué? De la vida. Eso nosotros lo tenemos en el mensaje de Esmirna, en el capítulo 2, en el verso 10, hermanos. Este mensaje que se le dio a la iglesia del año 100 al año 323, antes de que iniciara el protestantismo, Yahús y otros se hicieron de este verso, y muchos han sido fieles hasta la muerte, porque han encontrado que después de la muerte viene la corona de la vida, gloria a Dios. Juan Hus vive en el registro de la historia de las naciones. Sus obras de bien y su fe inconmovible, su vida pura, su inalterable seguimiento de la verdad que le fue revelada, nada de esto cedería, ni siquiera para salvarse de una muerte cruel. Esa muerte triunfante fue testificada por todo el cielo, por todo el universo. Satanás golpeó el talón de la simiente de la mujer, pero en la ejecución de Hus, la cabeza del enemigo fue golpeada. Gloria a Dios. Y murió cantando. Exacto. Murió cantando. Por eso Cristo se presenta como el que estuvo muerto y vivió. Porque Cristo en la cruz del Calvario murió una muerte triunfante para después resucitar al tercer día. ¿Sí? Para después resucitar al tercer día. Y me faltó ahí poner en el verso 10, porque ustedes no lo ven ahí, pero me equivoqué aquí, porque aquí me falta, aquí debe ir, es más, lo voy a poner aquí, ¿verdad? Sé fiel es lo que me faltó aquí, hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta cómo en el verso 8, en el verso 10 y aún en el verso 11, Jesús se presenta como el que tiene supremacía sobre la muerte? No hace mucho tiempo, bueno, en el 2012 mi padre falleció y en el 2021 mi madre falleció, murieron en el mensaje del tercer ángel. Pero esta fue una de las grandes promesas que me mantiene hasta el día de hoy. Ellos fueron fieles. Yo creo que ustedes tienen familiares igual, conocidos, que han ido a descansar en fidelidad a la muerte. No se dieron a ninguna presión. No abandonaron su fe. No cambiaron su fe por un plato de lentejas. Y el que es fiel hasta la muerte es el que vence. Y dice, no sufrirá daño de la muerte segunda, es decir, la muerte eterna. No. Hermanos, aquí Cristo se presenta como el gran conquistador sobre la muerte. Amén. Como el dador de la vida que... de la vida eterna, gloria a Dios. Yo te daré la corona de la vida. No es una institución. No son los hombres que ofrecen la vida eterna. Cristo se ofrece, yo te daré la corona de la vida eterna, gloria a Dios. Hermanos, sí, bien, están, vienen en los Estados Unidos las elecciones, y hermanos que viven en los Estados Unidos, de acuerdo a los primeros adventistas, el país de la libertad, será el país de donde iniciará la gran persecución. Los pioneros adventistas decían, todos los avances industriales, en aquel tiempo no hablaban de tecnología, hablaban de industriales, todos los avances industriales que hay en los Estados Unidos serán para ir en contra del pueblo de Dios. Pero hermanos, los fieles en los Estados Unidos no verán todos los avances industriales o tecnológicos que hay ahora para ceder ante la ley dominical. El mismo mensaje a la iglesia de Esmirna es: yo soy el dador de la vida eterna. No hay ningún problema. Te puedo despertar de la muerte. El problema que tengo es que tú seas fiel hasta la muerte. Sí. Es lo que Dios quiere ver. Porque Él no se puede meter en nuestro libre albedrío. Y Él nos dice: quiero que mantengas mi bandera levantada en medio de la final y gran apostasía. Te quiero fiel hasta la muerte. No hasta que te quiten la comida. No hasta que no puedas comprar ni vender. Quiero verte fiel hasta cuando ellos supuestamente te quiten la vida. Pero lo que ellos no saben es que yo te voy a levantar de la muerte y te voy a dar la corona de la vida. Y esta iglesia fue fiel hasta la muerte. Del año 100 al año 313. Fue la verdadera iglesia. Y allí, como dice aquí en la pantalla, Esmirna, abajo, la iglesia perseguida, Cristo se revela como el que conquista la muerte y que el que da vida eterna. Y ahí ahora se tuvo que testificar con sangre que uno era hijo de Dios. Amén. Hermanos, si el Señor nos llama a eso, recordemos que tenemos las promesas. Yo soy el que te sostengo. Mantengo eterna vigilancia, te cuido. Pero llegará un momento que quizá tú pienses que no te cuido. Y habrá una persecución otra vez. No te preocupes. Te sigo cuidando, aún en la tumba, y de la tumba te levantaré. Gloria a Dios. Esto nos anima, hermanos. Yo les animo en el nombre del Señor, hermanos, donde quiera que ustedes estén. Esta es una gran promesa para todos nosotros. Sé fiel hasta la muerte. Tenemos que pasar a veces en medio de donde hay manifestaciones, en medio donde hay crimen organizado, donde acaba de haber una balacera, digamos aquí en México. Tenemos que pasar en medio de que la gente se está manifestando y echan gases lacrimógenos. Y a veces los gases lacrimógenos nos pegan en los ojos. Todo esto lo he vivido y para gloria de Dios lo digo. Tenemos que bajarnos a veces de los autobuses y caminar en medio de gente que le quiere pegar a la autoridad y que se quiere agarrar a golpes. Y tenemos que pasar por la maleta en medio. Y helicópteros arriba y la gente se persigue. Pero es impresionante cómo Dios, en medio de todo eso, hace que te cuida para llegar a donde vas. Sí, hay tensión en medio, hay muchas cosas. Parece que a ti te quiere pegar ese ambiente tenso que hay. Pero las palabras de Dios son vida. De fiel hasta la muerte. Muchos murieron cantando, sí, como decía nuestro hermano. Otros se murieron con diferentes tipos de muerte que el diablo hizo y puso en la mente de la Inquisición Católica Romana y en la mente de los verdugos. Pero hermanos, qué glorioso será ese día de ver a toda esa iglesia fiel. Iglesia de Esmirna y después más adelante que se levanten con la corona de la vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Entonces la siguiente revelación de Cristo: yo tengo vida en mí mismo, por eso doy vida. Y la muerte para mí no es un problema. Mi preocupación es que tú seas fiel. Que me mantengas a mis enseñanzas, a mi santa ley, a mi profecía, que la mantengas arriba. Después viene la iglesia de Pérgamo. Un poquito antes del establecimiento del papado, esto es cuando se une Constantino con el Estado. Aquí es cuando Constantino declara quién es Dios. En el año, uno la pone en el 313, cuando Constantino, cuando hay una declaración, perdón, de apertura, de libertad, una ley de libertad religiosa. Otros lo ponen en el 323, que el 323 es la conversión de Constantino. Bueno, puede ser 313 o 323. Pero en el 325 Constantino abre su boca, llama a un concilio que se llama el Concilio de Nicea. Y Constantino, un pagano, ¿sí?, con los que no fueron fieles hasta la muerte, sino que fueron infieles hasta la muerte, perdón, ni a la muerte, porque no quisieron perder nada, se reúnen en el Concilio de Nicea y ellos dicen, bueno, nada más tenemos un solo Dios, que es el Padre. Cristo fue engendrado del Padre en algún momento en la creación, ahí en la eternidad. Y ese es el concepto que hoy muchos están defendiendo. Se llaman adventistas. Ah, y dicen que los atacamos. ¿Qué atacamos? Son meros católicos, bebedores del vino de Babilonia, bebedores del vino de Constantino. Esos son los que hoy se llaman, oh, somos antitrinitarios. No, deberían ponerse un parche y decir, somos los meros defensores de Constantino. Es lo que está pasando, hermano. Y muchos están cayendo en ese gran engaño de Roma a través de personas que aún se hacen llamar historicistas. Entonces, allí en el 325, por cierto, hermanos, en el año 2025, que viene, ya mero viene, se va a reunir, hay un plan que se reúna este papado que hay ahora, de la orden jesuita, Francisco, que se reúna en Constantinopla, cerca de donde está Nicea, para conmemorar, y yo allí quiero ver a estos señores que andan diciendo que nada más hay un Padre, que Él es el único Dios, y que Cristo fue engendrado en un momento allá en la eternidad. Hermano, esta gente es tan ignorante. Mira, una de las personas más ignorantes que he encontrado son estas personas que dicen que Cristo tuvo un origen en la eternidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo dice, yo soy la vida. Yo soy la vida, lo dice Juan 1. ¿Sí? Bueno, después haremos otro tema respecto a esto, lo que va a pasar en el 2025, pero lo que estoy diciendo aquí es que en esta iglesia, hermanos, hubo fieles que no le creyeron a Constantino, como hoy hay fieles que no le creen a Constantino. ¿Sí? Hubo fieles que no le creen a Constantino, que recuerden que en el 321 Constantino puso el domingo, en el 325 puso quién es Dios, ¿sí? Y entonces, mira lo que dice aquí, cómo se presenta Cristo. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Cómo se presenta? Como un guerrero. Amén. Es un guerrero. En ese tiempo todavía no surgían las bayonetas, las escopetas, nada. Esas vinieron a surgir acá con el asunto de la pólvora y todo eso, por 1453, con los musulmanes, etcétera. Estamos hablando en el tiempo en que la espada era un asunto de guerra. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras, dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto de entre vosotros donde mora Satanás. Y bueno, ahí habla pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balán, que enseñan a Balac, poner tropiezo ante los hijos de Israel, a cometer de cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Ahí está la unión de la iglesia con el Estado, hermanos. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no vendré a ti pronto. ¿Y qué dice allí? Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cristo es el gran guerrero, hermano. Cuando la iglesia se une con el Estado, Cristo es el gran guerrero. Cuando Constantino se une con los falsos cristianos, Cristo es el gran guerrero. Cuando los cristianos tienen persecución, cuando ese Estado los persigue, Cristo es el gran guerrero. Tengamos esa promesa en nuestro corazón, hermanos. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Gloria a Dios, hermanos. Cristo pelea nuestras luchas. Y Cristo peleará por un movimiento que sea fiel hasta la muerte en medio de la ley dominical, en medio de la imposición de la marca de la bestia, en medio de la gran crisis final, de la gran Babilonia dando de beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. En medio de eso, Cristo es el gran guerrero. Por eso la sierva del Señor dice, no tenemos nada que temer al futuro. A menos que olvidemos la manera como Dios nos ha guiado, ha estado con nosotros en el pasado. Uh-huh. A Josué se le presentó como un guerrero. Gloria a Dios. El Cristo de Josué. Y Josué le dijo, bueno, a ver, tú guerrero, ¿eres de los nuestros o eres enemigo? Bueno, Cristo es de los nuestros. Uh-huh. Y más bien nosotros somos de él. Muchos dicen, el Cristo guerrero del Antiguo Testamento ya no se presenta en el Nuevo Testamento. ¡Claro que se sigue presentando, hermano! ¿Sí? Ahí está. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermano, todos tenemos enemigos por este mensaje. He aprendido una cosa. Todos los días ponle tus enemigos en oración a Dios, porque Él es el gran guerrero. Él tiene la espada aguda. Déjaselos a Él. Tú mantente calladito, solo orándole a Dios. Dile, ahí están esos enemigos. Ahí te los dejo. ¿Sí? Tú, el gran guerrero, vas a pelear contra ellos el día de hoy. Te los pongo en tus manos. Miren lo que dice el Espíritu de profecía. Los ministros de Dios tienen una obra sumamente solemne y sagrada que realizar en este mundo. El fin está cerca. El mensaje de la verdad debe ser proclamado. Como fieles mayordomos de la grey, los siervos de Dios han de dar un testimonio claro y definido. La verdad no debe ser viciada. En esta tarde, después de que termine el culto, hermano, en la tarde vamos a tener un tema titulado La Verdad, como es en Jesús. Bueno, aquí dice, la verdad no debe ser viciada. La gracia divina nunca aparta a nadie de la misericordia y el amor de Dios. Es el poder de Satanás el que hace esto. Y mira lo que dice aquí. Cuando Cristo predicaba, su mensaje era como que dice, una aguda espada de dos filos, que penetraba en la conciencia de los hombres y revelaba sus pensamientos más íntimos. Entonces, de acuerdo al espíritu de profecía, ¿cuál es la espada aguda de dos filos? La palabra de Dios. El Testamento. Exactamente. La palabra de Dios. Amén. Y con la palabra de Dios se pelea y Dios es el que asiste a sus guerreros. Amén, hermanos. Por eso, entonces, aquí tenemos cómo se presenta Cristo en la iglesia de Pérgamo, que es del 323 al 538, hermanos. Muchos fieles allí sacaron la palabra de Dios. Y Constantino les dijo, tienes que guardar el domingo y tienes que creer que nada más está, hay un Dios Padre y el otro Dios que es Jesús, pues fue engendrado del Padre. Tienes que creer esto. Y hoy, aunque ni les pongan la espada a Constantino, muchos lo están creyendo. Pero hubo fieles que dijeron, no, Cristo es Dios y es eterno y no tiene origen. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo, en la iglesia de Pérgamo, una iglesia autoritaria y déspota. ¿Por qué? Porque sintió que ya tenía la autoridad de Constantino. Déspota porque quiso imponer un día falso de adoración, quiso imponer un Dios falso, como hoy muchos lo quieren imponer. Decir, ah, es que así creían nuestros pioneros. Bueno, creían porque era un error que tenían, pero vino el Espíritu Santo y dijo la hermana White, el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, Cristo tiene vida en sí mismo, y definió la verdad. Gloria a Dios. Entonces, en aquella iglesia, la iglesia de Pérgamo, del 323 al 538, Cristo se presenta como el guerrero, el vengador, como la autoridad máxima. Y hay hombres y mujeres que se mantienen fieles a Dios ante la ley dominical de Constantino, exaltan la palabra, exaltan la espada de dos filos, la mantienen en sus manos y dicen, es el sábado, es el sábado. Hay fieles que no creen el cuento que hasta ahora muchos están creyendo, que Cristo es el engendrado, es decir, que tiene un origen en, allá en la eternidad. Eso lo cree la sociedad bíblica trinitaria. Hermanos, los trinitarios dicen que son antitrinitarios, cuando la misma sociedad bíblica trinitaria que cree igual que ellos y se llama trinitarios. Entonces, estos fieles que se mantuvieron fieles, ellos se mantuvieron fieles creyendo que Cristo tiene vida en sí mismo. Y esto nos da esperanza a nosotros, hermanos. Esto nos da esperanza. Y aunque parecía que el gran guerrero y conquistador era Constantino, hay alguien más grande que Constantino. Amén. Y es Cristo. ¿Eh? Aunque nos parezca que el Partido Republicano y el Partido Demócrata vienen las elecciones, y sí, y algún día unidos el protestantismo con el catolicismo, porque el Partido Republicano es protestante, el Partido Demócrata es católico, hermanos. Pero la profecía nos dice que ambos se van a unir, el protestantismo con el catolicismo se van a unir, y quien los va a unir será el espiritismo, la triple alianza. Y nos parezca que sea el poder más grande de la tierra y del universo, perdón, de la tierra y de todo el globo terráqueo en ese momento. Que nosotros digamos, hay alguien que comanda los ejércitos celestiales. Amén. Y con él quiero estar. No importa que en aquel tiempo hubo una ley dominical, hay un guerrero más grande que Constantino. Y si en este tiempo va a haber una ley dominical, hay un guerrero más grande que los que impongan la ley dominical en la Casa Blanca y después en todo el mundo. Cristo el Señor. Él es el guerrero, el vengador. Él es la autoridad máxima. Lo que ha pasado es que muchos nada más predican a Cristo, otros nada más predican lo que pasa en la profecía, pero son las dos cosas. Lo dice Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo, etcétera, etcétera, para revelarle las cosas que han de venir pronto. Amén. Son las dos cosas. Y esto nos da esperanza, hermano, porque donde quiera que tú vayas, tú vas a enfrentar peligros. Estamos en un mundo de peligros. Desde que salimos, incluso dentro de casa, ¿no? Pero desde que salimos, vamos a enfrentar peligros. pon todos los días y cuando salgas a hacer obra misionero o salgas al trabajo, tú dices, Señor, hoy voy a hablarle a un compañero de trabajo, voy a regalar un libro. A veces cuando llevo libros y me toca volar, ahora que venía de Perú, unos hermanos me regalaron unos libros. Digo, sí, regalo, no puedo llevar muchos por las restricciones que hay, pero unos 3, 4, 2, para dárselos a los que nos atienden ahí en el avión, al capitán que a veces sale. Bueno, dárselo. Vendrá un tiempo que no se podrá hacer. Pero hay que trabajar mientras el día dura. Y mientras el día dura y la noche viene, cuando ya no se podrá trabajar, tenemos un guerrero a nuestro lado, hermanos. Y su espada nos las ha dado. Amén. Es la palabra de Dios, de dos filos, aguda. La espada de ese guerrero que es Cristo me la ha dado. Y tenemos el privilegio de andar con ella, gloria a Dios. Después viene el periodo grande de Tiatira, del 538, ahí entra el papado, ahí entran los prelados, los, al 1517. ¿Sí? ¿Y cómo se presenta Cristo allí? Vamos a ver el mensaje. Oh, Apocalipsis 2, 18. Vamos a verlo aquí. Apocalipsis 2, 18 dice, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Aquí se presenta un Cristo glorificado. La gloria no iba a ser para Roma. La gloria no iba a ser para el Papa. La gloria nunca iba a ser para el hombre. La gloria iba a ser para Cristo. Este es el Cristo glorificado. Ojos como llamas de fuego. Pies semejante al bronce bruñido. Ve el primer capítulo de Apocalipsis y ese es un cuerpo glorificado de Cristo. ¿Sí? Entonces aquí Cristo se presenta. Ese es el tiempo de la Iglesia Católica Romana, hermanos. ¿Sí? Ahora vamos a leer esta cita. Eventos de los últimos días. Edición del 92. Del año, perdón, de la página 281, párrafo 2, dice. Un poco más de tiempo. Y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Sus ojos como llamas de fuego, ¿qué hace? Penetran en las prisiones bien custodiadas para buscar a los que están ocultos, porque su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Esos ojos del Salvador están por encima de nosotros, a nuestro alrededor. Y ven toda dificultad, disciernen todo peligro, y no hay lugar donde no puedan penetrar. No hay aflicciones o sufrimientos de su pueblo que escapen a la simpatía de Cristo. En el espíritu de profecía, que son ojos con llamas de fuego. Son ojos que en el tiempo del 538 al 1517 penetraban hasta donde estaba aquel fiel encarcelado por el papado. Decía, para ti este puede ser un hereje. Para mí, su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Para ti este puede ser un cismático. ¿Qué es un cismático? El que se rebela contra la autoridad del Papa. Por ejemplo, le llaman cismático a Martín Lutero. A nosotros nos llaman cismático porque no lo reconocemos al Papa. Para ellos Cristo mismo es un cismático porque Cristo no reconoce al papado como hijo de Dios en esta tierra. Hermanos, Jesús se presenta aquí con ojos como llama de fuego. Esos ojos estaban por encima y veían toda la dificultad de los valdenses, todo el peligro de los valdenses, el sufrimiento, las aflicciones, y decían, estos ojos no solamente ven, sino tienen simpatía con ustedes, decía Cristo. No son ojos indiferentes, son ojos que conocen la situación de lo que el pueblo de Dios está pasando y que Dios siente simpatía. ¿Por qué? Porque Él mismo pasó por la cruz. Él mismo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él mismo recibió desprecio. Son ojos que entienden lo que sus hijos están pasando porque Él ya lo pasó con su propio pueblo. Qué precioso es la palabra de Dios, que nos presenta a un Cristo lleno de simpatía por el que es perseguido por el poder en ese tiempo más grande que había en el mundo. Y hermanos, esos ojos continúan vivos y estarán vivos por toda la eternidad. Y cualquiera que sea tu situación, hermano, por tener este mensaje, puede ser que tu familia, no toda está en el mensaje. Aquí dice, esos ojos ven toda dificultad. Esos ojos ven lo que está a nuestro alrededor. Esos ojos disciernen todo peligro y no hay lugar donde no puedan penetrar. Y esta mañana podemos decir, gloria a Dios por esos ojos de fuego que entienden la situación que estoy viviendo yo actualmente. Amén. Donde dice al final, no hay aflicciones o sufrimientos de su pueblo que escapen a la simpatía de Cristo. Son ojos de simpatía para el fiel. Son llama de fuego para el fiel. Pero para el infiel, el fuego es otra cosa. El fuego es castigo eterno. Y sigue diciendo la sierva del Señor aquí. Sobre sus vestidos y su muslo había un nombre escrito, Rey de Reyes, Señor de Señores. Su rostro resplandecía más que el sol al mediodía, sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies tenían el aspecto de ¿qué? Bronce bruñido. Aquí está, miren, bronce bruñido. ¿Sí? Y sigue diciendo acá, su voz tenía el sonido de numerosos instrumentos musicales. La tierra tembló delante de él, los cielos se desvanecieron como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y entonces aquí la sierva del Señor cita el sexto sello. Y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a las montañas y a las peñas, caed sobre vosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá estar en pie? Esos ojos, como llama de fuego, para los infieles, serán su fin. ¿Sí? Esos ojos verán dónde están aquellos que se rebelaron contra Dios, contra su santa ley, contra el remanente. Y esos ojos, y esa llama de fuego, y ese ser divino y celestial llamado Jesucristo, con el resplandor de su venida, los acabará. Mientras que para sus hijos fieles, esos ojos son simpatía. Entienden la aflicción, el sufrimiento y el dolor. Gloria a Dios. Aquí se nos presenta entonces en la iglesia de Tiatira a Cristo como el Rey Poderoso. El Rey Poderoso, el Rey que simpatiza con nosotros. Y esos ojos se presentan ante los infieles como un Dios vengador. Ahí está. Al final tenemos Tiatira, la iglesia apóstata. El Rey Poderoso, ahí me faltó ponerle el Rey que siente simpatía por nosotros. Pero esos mismos ojos vengadores saben dónde están sus enemigos que dirán, caed sobre vosotros. ¿Sí? Caed sobre vosotros. Es en ese tiempo, hermanos, que la obra de Dios empieza con un gran tema. El tema de justificación por la fe. Amén. Donde los ojos de los hombres son quitados del papado y son puestos en aquel que vivió una vida pura, santa, de acuerdo a los 10 mandamientos. Obviamente que Lutero solamente tenía entendido la justicia imputada. Posteriormente, ya en la iglesia de la Odisea, viene una justificación por la fe total, la justicia imputada e impartida por Wagner y Jones. Entonces, Dios estaba viendo con sus ojos toda la apostasía de la Iglesia Católica Romana, que en medio de esa apostasía sus ojos vieron el corazón de Martín Lutero. Y como dice la hermana White, Dios dijo, este es el hombre para su tiempo. Y vieron sus ojos cómo sufría Martín Lutero, cómo intentaba llegar al cielo en medio de la iglesia romana con todo esto que vemos hoy, con todas estas prácticas falsas que hay el día de hoy, hasta el día de hoy las hay, con todos esos crucifijos y velas y la gente intenta llegar al cielo con caminatas y peregrinaciones y yendo a la casa de la hermana Juárez y decir, ya toqué su silla donde se sentó, ya soy salvo. Cosa semejante está pasando en la organización adventista. Ya fui a la conferencia general, ya fui a una pedacito parte del cielo. No, hermano. Martín Lutero dice que iba subiendo unas escaleras ahí, donde la tradición, ¿qué tradición? Son mentiras de Roma. Habían dicho que había sido traída desde allá, desde la Tierra Santa, por los ángeles. Han de haber pagado un UPS muy caro. Bueno, el asunto es que Martín Lutero no encontró en la Iglesia Católica Romana la salvación, sino en Cristo. Porque Dios puso sus ojos en él. Esos ojos se llama de fuego. Y le dijo, tú eres el hombre. Y hermanos, para este tiempo, Dios pone sus ojos en cada uno de ustedes. Y los ha llamado de la apostasía también. Y nos ha llamado para predicar el tema de la justicia de Cristo como la única solución a la gran apostasía que hay en Babilonia y en las hijas de Babilonia. Porque todo lo que Dios hace, el que sostiene, el que guarda, el que cuida, el que conquista, el que da vida eterna, el guerrero, el vengador, todos son con propósitos de salvación. Pero Él no se queda solo. Él hace que los hombres hagan algo, hace que la iglesia primitiva escriba, hace que la otra iglesia testifique, hace que los otros sean fieles, hace que Martín Lutero salga con el tema de justificación por la fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y entonces viene la iglesia de Sardis. ¿Sí? La iglesia de Sardis implica todas esas iglesias, hermanos, que de 1517 a 1798, a ver, permítame, a 1798, 98, a ver, aquí está 1517, el 538 a 1517, creo que aquí, déjeme ver porque parece que me equivoqué tantito, pero no se preocupe. Permítame un momento, hermanos. Es que tiene apenas... que ser en 1798. ¿Cómo? A ver, permítame. Dígame, hermano. Del 538 a 1798, la iglesia de Tiatira. De Tiatira. Sí. Uh-huh. Luego la iglesia de Sardis, 1798 a 1833. Sí, ahí hay un asunto en la fecha que me equivoqué. Pero entramos a la iglesia de Sardis, en su momento corregimos eso. Gracias, hermano. No sé si me salí de la reunión, no. No, ahí está. Todo continúa igual. Ahí está, nada más que aquí no encuentro en la pantalla, no encuentro dónde estoy yo aquí. Sí. Sí, nosotros se encuentra en donde está la iglesia de Tiatira, 538-1517, sí. 1798. Sí, es hasta 1798, ¿no? Exacto. Bueno, vamos entonces a la iglesia de Sardis, 1798-1833. Estas iglesias, hermanos, son las hijas de la ramera, que salieron de Roma, usted puede ver ahí los luteranos, todos ellos, pero que no dejaron las doctrinas de Roma, ¿sí? Volvieron a la misma metodología de Roma, tener escuelas y seguir la misma metodología de Roma en esas escuelas, no como las escuelas de sostén propio de Madison y eso más después, no. Tuvieron su credo, tuvieron su manual de iglesia, tuvieron todo su protocolo, tuvieron toda su pompa, ¿sí? Sus desfiles, sus prelados casi vestían como los mismos católicos, solo que de otro color. La iglesia de Sardis dice aquí, en la iglesia de Sardis, en el capítulo 3, en el verso 1, dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás, ¿qué? Muerto. Estás muerto. Porque, hermano, eso es lo que hace seguir las tradiciones del catolicismo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. ¿Sí? Pero ¿cómo se describe allí Cristo? En el capítulo, en el verso 1 dice, el que tiene los siete espíritus de Dios. ¿Qué son los siete espíritus de Dios? Es el Espíritu Santo, hermanos. Solo el Espíritu Santo puede dar vida a una iglesia muerta. Solo la tercera persona de la divinidad puede dar vida a una iglesia muerta por las tradiciones, por la adoración de las imágenes, por la adoración en el falso día, el domingo, por los concilios de Nicea, que Dios engendró al Hijo. Todas esas son tradiciones de Roma. Solo el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la divinidad, puede dar vida. Dice, conozco tus obras, que tienen nombres de que vive. ¡Ah, las iglesias de la Reforma Protestante! Pero ¿estás qué? Estás muerto. ¿Sí? Estás muerto. Y vamos a ver aquí qué dice el Espíritu de profecía. La amonestación del testigo fiel a la iglesia de Sardis es, tienes nombre de que vives, que estás muerto. Sé vigilante, confirma las otras cosas que están por morir. Ya estaba, la Reforma ya estaba muriendo, por eso salió en 1833 el gran movimiento adventista. Amén. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete. El pecado especialmente imputado a esa iglesia es que sus miembros no habían fortalecido las cosas que quedaban, que estaban por perecer. ¿Se aplica esta amonestación a nosotros? Examinemos individualmente nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios y sea nuestra primera obra poner nuestro corazón en orden por la ayuda de Cristo. Amén. Entonces, ellos no habían querido fortalecer las cosas que quedaban todavía. Por ejemplo, recuerdan que la Reforma Protestante se basó en las cinco solas, ¿verdad? Sola fe, sola gracia, sola escritura, no me acuerdo las otras dos. Sola fide, sola gracia, sola escritura. Pero empezaban con la sola escritura, creo. Entonces, todas las tradiciones de Roma habían quitado todo eso. La fe había sido sustituido por tradiciones, por manuales. La escritura había sido sustituido también por credos. Ya no quedaba nada de esas cinco solas. Las cinco, busque usted en internet las cinco solas de la Reforma Protestante. ¿Sí? Ya no quedaba nada de eso. Pero solamente Dios en su sabiduría podía tener una respuesta. Mire lo que dice aquí. Dice, en medio, vamos a leerlo todo, porque tiene que ver con nuestra tarea actual, lo que pasó en aquel tiempo. Es muy interesante esta cita. Que ningún hombre entre en la obra destruyendo los fundamentos de la verdad que han hecho de nosotros lo que somos. Aunque había trampas a cada lado, Dios dirigió a su pueblo paso a paso bajo la maravillosa conducción de un claro, así dice el Señor. Se ha establecido una verdad que ha soportado la prueba. Cuando los hombres se levanten e intentan atraer a los discípulos tras sí, enfréntelos con las verdades que han sido probadas como por fuego. Es decir, alguien se levante que diga, bueno, yo traigo una nueva doctrina, enfréntelo con los pilares de la fe. Es lo que dice más adelante. Escribe el ángel en la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios, las siete estrellas, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahí está. Ahora, por el tiempo vamos a pasar a la aplicación en el último párrafo. Quienes procuren mover los antiguos pilares no están afirmando las cosas. No recuerdan lo que han recibido y oído. Quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas de nuestra fe con respecto al santuario, la personalidad de Cristo, que Cristo es engendrado y que no es Dios, que tuvo origen. Quienes intenten mover la personalidad de Cristo o de Dios, están trabajando como ciegos. Procuran introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin ancla a la deriva. ¿Tienes nombre de que Dios estás muerto? ¿Cómo aplicaría esto? Bueno, número uno, los que rechazan los pilares de la fe. Número dos, los que traen nuevas doctrinas. ¿Sí? ¿Con qué se les debe enfrentar? Con las verdades que han sido probadas por fuego. Porque el que tiene los siete espíritus de Dios, el que está sentado en el trono, él guió a este movimiento, hermano. ¿Sí? Tienes nombre de que vives, estás muerto. Muchos hoy están afirmándose en doctrinas erróneas que el 2031, que viene Cristo. ¿Qué cosa? Eso ya pasó por fuego y no funcionó. Muchos están diciendo, los periodos proféticos de la ley dominical para adelante, eso ya pasó por fuego y no funcionó. Que el Espíritu Santo, que es un soplo que salió del Padre y del Hijo, eso ya pasó por fuego y no funcionó. La sierva del Señor dice que es la tercera persona de la divinidad del Espíritu Santo. ¿Sí? Muchas teorías que hoy se están diciendo, hermanos, han pasado por fuego ya y no han funcionado. Están muertos. ¿Sí? Entonces Cristo se presenta en la iglesia de Sardis como el que da el Espíritu vivificador. Amén. El que puso, así como puso en Martín Lutero un deseo de escudriñar la escritura, lo puso en un hombre llamado William Miller. Puso en él un espíritu vivificador que despertara, dice la hermana White, a todas las iglesias y a todos los miembros de esas iglesias. Y con su mensaje despertó también a una señorita adolescente en aquel tiempo llamada Ellen Gould, Ellen Harmon Gould o Gould Harmon. No me acuerdo ahorita, pero esos son sus dos apellidos. ¿Sí? Que después se casó con el hermano White y se llamó Ellen G. White. Ella misma dice, el Espíritu Santo vino sobre mí. Entonces, en la iglesia de Sardis, una iglesia muerta, el del Espíritu vivificador. Y por eso hubieron varios reavivamientos. Allí entró el reavivamiento del metodismo. Sobre todo, la hermana Juárez habla mucho de los Wesley. ¿Sí? Y habla del movimiento de los Wesley que quisieron reavivar. Pero el gran reavivamiento, hermanos, vino con el movimiento adventista con Guillermo Miller. 1830-33, por ahí. El gran reavivamiento, el gran movimiento adventista. ¿Sí? El gran movimiento adventista es una respuesta de Dios a la muerte espiritual que tenían las iglesias porque habían bebido de la apostasía de Tiatira. Y Tiatira estaba así por todo. Lo que vemos desde Hermina para adelante. Gloria a Dios. Cristo se da cuenta entonces de que su obra casi está muriendo, pero envía Espíritu Vivificador. Hermano, ten fe y confianza en Dios. Mira, la obra es de Dios, hermano. Puede que en tu grupo, no sé, haya 10, 20, 30, 50 personas. Y de repente viene el zarandeo, falsas doctrinas, ecumenismo, futurismo, trinitarios católicos y todo. Y se queda tu grupo en cero. Nada más quedas tú. Pero la obra no es tuya, hermano. La obra es de Dios. Dios le empezará a dar vida otra vez a su obra allí donde tú estés. Amén. Tengan fe y confianza, hermanos. Y tú dirás, bueno, ¿por qué Dios permitió todo esto? Ahora no estamos en el tiempo de Sardis. Podemos sacar lecciones de Sardis. Ahora estamos en el tiempo de la Odisea. Y en el tiempo de la Odisea hay un zarandeo. No se puede evitar. Me decía un hermano, ¿por qué no busca la unidad? Hermano, usted no ha entendido la profecía que estamos en el zarandeo. En el zarandeo hay unidad, pero no con los que no creen en la verdad. Hay unidad con los que creen en la verdad y hay división con los que no creen en la verdad. ¿Cómo usted? No, es que yo tuve un sueño y ese sueño dice que usted se debe unir con fulano y tal, que anda enseñando periodo en el futuro, que anda enseñando unión con el Estado. Usted se debe unir con aquel que anda diciendo que el 231. Le digo, pues ese sueño viene del diablo, hermano. Porque el sueño de Dios es que nos unamos en la verdad. Y eso trae un espíritu vivo. No, pero que este sueño, que Dios me habla por sueños, tenga cuidado que Dios le está hablando. Entiendo que Dios puede hablar por sueños, pero Dios no habla por sueños para ir en contra de su verdad. Entonces tenemos la iglesia de Sardis. ¿Verdad? Y después llegamos a ese gran reavivamiento que Dios levantó la iglesia de Filadelfia, 1833 a 1844. ¿Y cómo se presenta? Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Se presenta el santo, el verdadero. El que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra. Y cierra. Y ninguno abre. Bueno, ahí dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Estos son los fieles de esa iglesia muerta. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, estos son los que guardaron esas pocas cosas que no las dejaron morir, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se presenta a Cristo aquí? En medio de una iglesia muerta, levanta el movimiento adventista y Cristo se presenta como el santo y el verdadero a través del movimiento adventista. Amén. Este mensaje, hermanos, este mensaje, el movimiento adventista, que después se hace iglesia adventista, iglesia Laodicea, este mensaje es santo y verdadero. Gloria a Dios. Amén. El único que lo puede abrir, que lo puede cerrar, y vamos a ver más adelante cómo aplica esto, es Cristo. No es el hombre, no es la conferencia general, no es un ministerio, es un sistema propio. Es Cristo. Amén. Porque Él está encargado de su santa y bendita obra. ¿Sí? Cristo en su santuario. Y la cuida. Sí, pero una luz más intensa surgió de la investigación de la cuestión del santuario. Vieron entonces que tenían razón al creer que el fin de los 2300 días, en 1844, habían marcado una crisis importante. Pero si bien era cierto que se había cerrado esa puerta de esperanza y misericordia por la cual los hombres habían encontrado acceso durante 1810 años, otra puerta se les abría. Y el perdón de los pecados era ofrecido a los hombres por la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. Una parte de su ministerio había terminado tan solo para dar lugar a otra. Aún había una puerta abierta al santuario celestial donde Cristo estaba oficiando en favor del pecador. Entonces vieron la aplicación de las palabras de Cristo en Apocalipsis dirigidas a la iglesia correspondiente al mismo tiempo en que ellos vivían. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces, hermanos, vamos a clarificar por el tiempo, vamos a clarificar. Vamos a ver primero, dice, he aquí el santo, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Interesante. Que aunque David quiso construir casa para Dios, no lo pudo hacer. Pero es el linaje de David, es la promesa, es la descendencia, es la salvación. Ahora, ¿a qué se refiere el que abre y ninguno cierra? Es cuando se abrió la puerta del lugar santísimo en 1844. ¿Y a qué se refiere cierra y ninguno abre? Cuando se cerró la puerta del lugar santo, porque aquí lo dice en el párrafo anterior, ¿sí? Dice 1, 2, 3, ahí dice, pero si bien era cierto que se había cerrado esa puerta de esperanza, otra puerta se les abría, amén. Ahí está, dice, la puerta de la esperanza se había cerrado, y ellos decían, bueno, Cristo ya por 1800 años estuvo intercediendo en el lugar santo, ya se cerró la intercesión de Cristo en el lugar santo. Otra puerta se abría, la puerta del lugar santísimo. Amén. Entonces, la iglesia de Sardis, de 1833, se predicó un mensaje santo y puro y verdadero, Daniel y Apocalipsis. Amén. Ellos vivieron todavía en los últimos días y años cuando la puerta del lugar santo se cerraba. Ellos vivieron todavía en el lugar santo. Y muchos de ellos pasaron al lugar santísimo, a la Odisea. Amén. Cristo se presenta aquí. Ahora, ¿qué significa la hora de la prueba que ha de venir? Muchos dicen, bueno, es que esta hora de prueba que ha de venir, pues obviamente es la ley dominical. Porque va a venir a todo el mundo. Bueno, ¿qué es lo que está escrito? Hermano, la hora de prueba que va a venir a todo el mundo es la invitación final para que entren a las últimas horas del juicio investigador y sea pesado su carácter. Vamos a ver la cita. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. En este pasaje se presenta la hora de prueba que ha de probar a todos los que viven sobre la tierra. ¿Qué dice, hermano? Estamos viviendo ahora en esta hora de prueba. Es verdad, es verdad. Es si nuestro carácter está en conjunto con la justicia de Cristo. Ninguno puede escapar de este conflicto. Si en nuestra vida hay defectos de carácter que no estamos esforzados por vencer, podemos estar seguros de que el enemigo tratará de aprovecharlos porque está vigilando con atención y procurando arruinar la fe de todos. A fin de obtener la victoria sobre el ataque del enemigo, debemos aferrarnos de un poder que está fuera y más allá de nosotros. Debemos mantener una constante y viva conexión con Cristo, que tiene poder para dar la victoria a toda persona que mantenga una actitud de fe y humildad. Si somos autosuficientes y pensamos que podemos seguir como nos plazca y al fin estar del lado correcto, encontraremos que hemos cometido un terrible error, como quien tiene la esperanza de recibir la recompensa que corresponde al vencedor. Debemos continuar en la lucha cristiana, aunque en cada avance encontremos oposición. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Le está diciendo a los que vivían de 1833 a 1844, estoy cerrando la puerta del lugar santo y nadie la va a abrir. Y voy a abrir la puerta del lugar santísimo y nadie la va a cerrar. Y empezará el juicio investigador y empezará la hora de prueba para todos los que quieran ser salvos. Así es. Qué grande es Dios. Y hermanos, por eso nosotros decimos que se cerrará la puerta de la gracia. Pero el que la va a cerrar se llama Santo y Verdadero. Amén. Él cierra y ninguno abre. Por más que Ted Wilson le diga, espérate un momento, no cierres la puerta de la gracia, ahora sí vamos a cambiar a la verdadera teología. Se cerró. Por más que las juntas directivas se reúnan y digan, ahora sí, Señor, ya no vamos a escuchar esta música ecuménica, lo que sea, ya no vamos a escuchar estas lecciones editadas por jesuitas, por nada. Por más que aquellos que anden diciendo, ahora entendemos que esta doctrina, que el Cristo engendrado viene de Roma, por más que ellos se reúnan en ese momento, Cristo dirá, la puerta está cerrada y no se puede abrir. Se acabó la gracia. Tarda más. Listo. Hermano, esto ya nos toca a nosotros. Es verdad. El Santo, el Verdadero y el Rey que viene, el que cierra la puerta. Así se presenta. A una iglesia chasqueada. Una iglesia que no vino, que no vio a Cristo venir, sino por fe lo vio cerrar la puerta del lugar santo y abrir la puerta del lugar santísimo. Y la abrió. Y él dice, este es el mensaje verdadero. Pero muchos hermanos dijeron, no, este no es el mensaje verdadero. Y entonces surgieron lo que se llamaron los adventistas nominales. Y a los adventistas nominales que no creyeron, que creyeron en la segunda venida de Cristo, pero no creyeron en la ley de Dios. Y esos nominales pusieron periodos proféticos al futuro, etcétera, pusieron fechas. Hermano, todo lo que estamos viendo ahora, algunos no creían en el Espíritu Santo, dice la hermana White, toda esa película, si puedo usar esa palabra con su permiso, ya la vivieron los pioneros. Uh-huh. Y Dios levantó al movimiento adventista. Todavía no era la iglesia, era un movimiento. Para decir que había un Dios santo y verdadero que había o que estaba por cerrar la puerta del lugar santo. Pero ellos no lo interpretaron así. Esa era la realidad en el cielo. Ellos lo interpretaron que Cristo venía de la tierra, perdón, del cielo a la tierra. Y finalmente tenemos la última iglesia. La iglesia de los pioneros adventistas. La iglesia que Dios levantó en ese tiempo para volverle a dar vida al mundo cristiano desde el inicio de la Edad Media. O desde mucho más antes, desde que la iglesia se empezó a corromper con costumbres y ritos paganos, allá del 323, 313 al 538. O desde el año 100 al 323, como usted lo quiera poner. Dios levantó a un pueblo con una doctrina santa, pura, verdadera, una doctrina que llevaba todas las revelaciones de Jesucristo en ese movimiento. ¿Y qué dice? He aquí, este es el mensaje a la Odisea, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Y no es que él haya sido creado, sino que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Las que no existían fueron creadas. Él principió la creación. Porque esto los agarran los trinitarios católicos para decir, ahí está, él fue el principio de la creación. Qué cosa tan sin sentido predica esa gente. He aquí el amén. Amén es una palabra hebrea, griega, que significa verdadero. He aquí el verdadero. Sigue diciendo que es el verdadero. ¿Por qué? Porque en la iglesia anterior se presentó también como el verdadero. Aquí sigue diciendo que el mensaje continúa siendo verdadero. Perdón. Por tanto, cambio. He aquí el verdadero. El testigo fiel y verdadero, vuelve a decir. El principio de la creación. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Oiga, como que volvió a aquella iglesia muerta que habían salido antes, ¿no? Ojalá fueses frío y caliente. Tú dices, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La hermana Fay dice que esa expresión significa que Dios no iba a escuchar sus oraciones. Si yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Lo mismo dice la gran ramera, hermano, estoy sentada sobre muchas aguas, no tengo necesidad de nada. No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. ¿Se acuerdan otra vez la palabra blanca? ¿Sí? Bueno, ahora la tenemos aquí una vez más. En otras palabras, esta iglesia debía vivir con la justicia de Cristo. Solo esa iba a ser su única salvación, la justicia de Cristo, y es lo que abarca todo. ¿Sí? Se puede, yo reprendo y castigo a los que amo, se puede celoso y arrepiéntete. Y miren lo que dice aquí la sierva del Señor, Joyas de los Testimonios, tomo 1, dice. En el segundo párrafo, el Señor nos muestra aquí, porque ya acabo de leer el mensaje de la Odisea, aquí que el mensaje que deben dar a su pueblo los ministros que él ha llamado para que amonesten a la gente no es un mensaje de paz y seguridad. No es meramente teórico, sino práctico en todo detalle. En el mensaje a los laodicenses, los hijos de Dios son presentados en una posición de seguridad carnal. Están tranquilos, creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. Porque tú dices, soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. no sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios, aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual. Dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. Amén. ¿Por qué se llama entonces testigo fiel y verdadero? Porque no le dice a la iglesia, mira, tú eres la última iglesia y estás bien espiritualmente. No, le dice, mira, yo te voy a decir la verdad. Lo que te falta es mi justicia. Tienes grandes terrenos, grandes universidades, acreditaciones, tienes los libros de Elena de White, tienes campamentos, tú dices que no te falta nada. La verdad, lo que te falta es lo que necesitas para ir al cielo. Vestiduras blancas. Mi justicia. Y te lo digo, dice Dios, nos dice a nosotros. Te lo digo, y lo que te digo es fiel y verdadero. Amén. Cristo se presenta a la última iglesia como el testigo fiel y verdadero, como el creador, porque por eso nos manda a adorar el principio de la creación. En un tiempo, cuando la mayoría de la gente ha dejado de ver a Dios y a su creación, y piensa que la creación no tiene creador, y piensa que no existe creador, y piensa que el hombre mismo es el resultado de una evolución combinado con una frialdad espiritual, Dios dice, no, vuelve a mi creación. Por eso se nos da el mensaje del primer ángel, adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. El principio de la creación se nos vuelve otra vez al séptimo día, al sábado. Por eso la Odisea tendrá que predicar otra vez el principio de la creación, el santo sábado, hermanos, ante la ley dominical. Y tenemos entonces aquí al final la obra de Dios. Será el remanente del remanente del remanente. Amén. Así es. Léase el libro de Isaías, ahí va a encontrar esto que le estoy diciendo. Porque muy pocos al final del tiempo querrán ser revestidos con la justicia de Cristo para predicar el mensaje contra la bestia y su imagen. Hermanos, hacemos un resumen. Las siete revelaciones de Jesús se presenta a Cristo como el que me sostiene, me guarda y me cuida. El que me ofrece vida eterna, a pesar de una iglesia que persiga. El guerrero, el vengador, el que tiene la autoridad máxima, aunque Constantino tenía la autoridad máxima en ese tiempo, no vale. La que vale es Cristo. El rey poderoso, el vengador. ¿Sí? Sus ojos como llama de fuego ven y simpatizan con todos los fieles. El que da el espíritu vivificador. El que levantó a esos hombres como Wesley y todos. Y como resultado de eso, se levantó William Miller, cuyo mensaje fue verdadero y predicaba al rey que viene, que se cerraba la puerta del lugar santo y se abría la del Santísimo. Y ninguno podía abrir la que se cerró, y ninguno podía cerrar la que se abrió. Pero cuando aquel que la pueda cerrar, el testigo fiel, diga, hecho es, entonces los santos estarán vestidos con las vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo, y ellos serán el remanente del remanente del remanente. Que Dios bendiga a su pueblo en esta mañana. quizá me equivoqué por ahí en algunas fechas, tengo que corregirlas, porque actualicé este tema, lo actualicé. Pero hermanos, lo más importante en este momento, son importantes las fechas, claro. Mi enfoque, lo que quiero decir es cómo Cristo debe ser revelado ante nosotros, ante los inminentes eventos proféticos e históricos. Necesitamos estas 7 revelaciones para nuestra vida. Espero que este tema expuesto, hermanos, sea como una ancla en su corazón, en su vida espiritual, y que aunque el remanente sea esparcido por todos lados, aquel que es el autor del remanente esté en nuestra vida con todas sus promesas y todas sus revelaciones en el Apocalipsis. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Una pregunta, hermano Maya. La Odisea es 1844, que el fin de la gracia. Sí, al fin de la gracia, sí, hermano. Ok, gracias. Sí, obviamente, sí, al fin de la gracia. Amén. Oh, gracias al pastor Maya. Es impresionante, ¿verdad?, cómo la persona de nuestro Salvador Jesucristo, a pesar de que en el año 31 subió al cielo, pero por un aproximado más o menos de 1900 años, ¿verdad? Casi 1900 y pico de años ha estado la presencia de Dios con nosotros. Y durante todo ese periodo, casi de 2000 años, la Iglesia Católica se ha unido al diablo y han guerreado contra el pueblo de Dios. Y vemos, hermanos, cómo ya desde la segunda iglesia el diablo comenzó a meter su doctrina dentro de la iglesia cristiana. Desde el año 100, hermanos, está metiendo sus doctrinas hasta nuestra época, el año 2025, y continuará hasta que esto se acabe, porque ese poder, hermanos, es muy insistivo, metiendo falsas doctrinas dentro de las iglesias. Damos gracias a Dios, igualmente al pastor Alejandro Maya. Para concluir, hermana Cintia, el tiempo es suyo, adelante. Saludos, y muy interesante el tema, ¿no?, que se habló. En realidad nunca había escuchado así tan a detalle, aparte de que estábamos estudiando la semana pasada, ¿no?, en la lección, pero muy interesante. Agradecida a Dios por la oportunidad, ¿no?, de poder escuchar también por parte del hermano pastor Alejandro Maya. Entonces vamos a cantar, hermanos, el himno número 256, que se titula Por la justicia de Jesús este himno. Thank you. Esa es la única base, hermanos, que va a subsistir y que va a permanecer hasta nuestros días. Como dice sola escritura, sola fide, o sea, solamente por la fe, sola gracia, solamente la gracia, solos Christus o solo Cristo salva, y solo Deo gloria, solo a Dios sea la gloria. Hermanos, les invitamos también para esta tarde. El pastor Alejandro Maya tendrá el espacio del conflicto de los siglos, este espacio, y él tratará el tema, la verdad como es en Jesús. Esta tarde, hermanos, conectémonos a la misma hora que nos conectamos con el conflicto de los siglos, a esa misma hora. El pastor Alejandro Maya tendrá el tema, hermanos, la verdad como es en Jesús. Vamos entonces a orar, vamos a pedirle al pastor Alejandro Maya que por favor ore. Y entonces, hermanos, vamos a tener un pequeño receso. Pastor, el tiempo es suyo, adelante. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en el cielo, te agradecemos porque tu palabra nos ha dado a entender que Cristo, cuando subió al cielo, no quedó con las manos cruzadas en respecto a su obra. Está tan atento a su obra en esta tierra y simpatiza con todos aquellos que levantan el estandarte de la verdad en diferentes tiempos y en diferentes momentos de la historia. Amén. Gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vive y reina desde la eternidad y por la eternidad, quien tiene vida en sí, quien dio su vida por nosotros, que siendo Dios se hizo carne, quien cerró la puerta del lugar santo y nadie la puede abrir, y quien abrió la puerta del lugar santísimo y hasta ahora nadie la puede cerrar más que solo Cristo. Señor, pedimos que tu intercesión continúe con nosotros, que sea con nosotros en este día santo de Jehová. Señor, tú nos ayudes a seguir adelante en este gran mensaje que tu Espíritu Santo nos recuerde, Señor, también que el testimonio al mensaje de la Odisea es claro y directo. Lo que necesitamos es la justicia de Cristo. A cada momento, Señor, es lo que nos va a capacitar para enfrentar a la bestia, a su imagen, a la triple alianza. Acompáñanos durante este sábado, que tengamos la paz del cielo en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.